¿Crees que ya vivimos en una sociedad donde nadie juzga a los demás por su aspecto físico? Dedica 2 minutos a reflexionar sobre esto. Ay, qué prisa, qué feo. Amiga, la gorda no tiene autoestima. O sea, no se estima, no se quiere, güey. O sea, el meterle tanta mierda a su cuerpo y que su cuerpo neta se esté deteriorando ya hasta morir muy pronto. ¿Estás enfermo? ¿Estás en depresión? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan delgado? No, capacitada no. Esto es un gimnasio para gente normal, no para enanos. Pero habla así, por favor, me estoy sintiendo mal. ¿Estás sintiendo mal? Pues si te estás sintiendo mal, ya sabes. Lo que tienes que ir a un gimnasio de gente enana, no a un gimnasio de gente normal. Que tú con esa mancha no puedes trabajar delante de la gente, ¿vale? ¿Qué has venido a comprarte unas bragas, no, marico? Florencia, no sé cómo te puedes juntar con esta tonina. Parece la ballena. No le digas así. Entonces que baje de peso, porque así parece un elefantito. ¡Elefantito! Alejandra, estás tan flaca que el único papel que le daría en una de mis películas es del tubo. ¿De tubo? Piensa en todas las veces que has visto a una chica con otro chico que para ti sea más atractivo y has pensado, ¡qué fea! ¿Qué le ha de ver su novio? O frases como, ay, ese chavo sí es feísimo. Seguro que ella está con él por su dinero. Y si vamos un poco más allá, qué mal te ves con esa camiseta tan apretada. Pareces tan mal amarrado. ¿Cómo se le ocurre ponerse esos leggings? O la típica frase que pretende ser amable, pero termina siendo muy grosera. Ay, quisiera tener tu autoestima para vestirme igual. Y vaya, muchas otras más. ¿Te parece exagerado? ¿Y si esa persona fuera alguien querido para ti? ¿Y si esa persona fueran tus padres, tus hijos, tus amigos, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos? ¿Permitirías las burlas por su aspecto físico? ¿Por qué debería estar bien visto que una mujer joven, con salud y poder adquisitivo, se burle de una señora casi anciana? Todos vamos a envejecer. De hecho, lo hacemos cada día, aunque no estamos conscientes de ello. Y en realidad, criticar a cualquier persona de cualquier cuerpo, talla, raza o estatus es completamente absurdo y prejuicioso. ¿Cuántas personas conoces avergonzadas con su cuerpo o con alguna parte de su anatomía? Yo creo que hasta tú eres una de ellas. Todos tenemos inseguridades y humillar a alguien por ello denota casi nada de empatía y una casi nula sensibilidad. A esto se le conoce como body shaming y es un concepto en inglés que traducido al español diría algo como vergüenza de nuestro cuerpo. Una cruel conducta que consiste en criticar e incluso burlarse de los defectos físicos de las personas haciendo comentarios críticos que afectan la integridad de quien los recibe. Sin embargo, no solo se refiere a hacer menos a personas con una anatomía que no entra en los cánones establecidos por la sociedad. Hay personas delgadas, muy delgadas, que son así por su metabolismo y también son juzgadas y maltratadas por ciertas personas. Pero qué escuálida, qué agria mujer. Seguro que tiene anorexia o bulimia. No manches, come un poco que estás en los huesos. No sabes lo que envidia tu cuerpo, esa delgadez sin curvas y sin nada. Y si solo estás pensando en que se ridiculiza a las mujeres, no es así. Los hombres también sufren estos comentarios. Comentarios como, es que estás muy chaparro. ¿Qué onda con ese prieto que me saludó? Qué asco su panza chelera como de señor. Oh, tiene cara de memela. ¿No le da pena enseñar sus estrías? Aunque no lo parezca, esto también es body shaming. Y ya sé que alguien podría estar pensando, oh, la generación de cristal. Oh, ay, qué gracioso. Oh, es por tu salud. ¿Pero de qué salud me estás hablando? No veo que te preocupes por mi salud mental o emocional. Tampoco que me digas que deje de tomar alcohol o fumar. ¿O eso sí está cool para ti? ¿Eso no te molesta tanto como verme con sobrepeso? Guardemos nuestros comentarios si no van a servir de nada, ni son solicitados. Guardemos nuestros comentarios llenos de prejuicios, odio e ignorancia. ¿Por qué no mejor te atreves a preguntarme por qué me encuentro en este momento así? No sabes por lo que he pasado. Te limitas a emitir tu opinión vulgar y grosera por solo lo que ves. En fin, planteándolo de esta manera, parece que el que necesita ayuda en su salud mental es otro. Todos los cuerpos son bonitos. Todos los cuerpos tienen algo sexy. Todos tienen algo especial. Aunque suene cliché, todo está en los ojos de quien lo mira. En una época de sobreexposición, sobreinformación y autosobreproducción, es decir, que ya no hace falta ser guapo o guapa, con que sepas arreglarte, está todo hecho. Lo único que importa no es ser más o menos atractivo o estar más o menos buena o bueno. Lo que importa es la fuerza, el carácter, la personalidad, la apertura mental y lo que aportas a los demás. Lamentablemente no hay una fórmula para la confianza. La gente que critica, se ríe, se burla y te humilla siempre va a estar presente. Desgraciadamente. Así que mejor ve olvidándote de esas personas y sus comentarios que son el reflejo de su alma. Si te gusta cómo te ves, cómo te queda esa blusa, ese pantalón, esos lentes, ese corte, ese bikini, úsalo. Es más, póntelo y presúmelo. Ya somos adultos para poder lidiar con casi cualquier situación. Libérate de tus propios prejuicios y aún más de los ajenos. Libera el reflejo y la emoción que dice, mira, ese soy yo, wow. Porque hay cosas más importantes que la opinión de los demás. Por ejemplo, la tuya, lo que tú pienses. Por último, debes saber que la perfección es una ilusión, no existe. Es más importante un cuerpo sano que un cuerpo perfecto. Y ahí es donde debe estar el cambio. Todos somos diferentes y por ello sé la mejor versión de ti mismo, a tu propia manera. Esta fue mi reflexión de la semana, porque subí una foto en mis redes sociales y vaya, no falta quien quiera dar su retroalimentación poco fructífera. Además de que está tan normalizado ofender a cualquier persona por ser diferente. Lo vemos en shows de stand-up, en las películas de comedia, en las series, en las escuelas, en tu día a día, con los famosos influencers. Vemos este tipo de conductas todos los días y el problema es que como testigos o víctimas no hacemos nada al respecto. Nada. Así que de verdad, medita esto que te comenté. No guardes este pensamiento solo hoy porque casualmente lo escuché. Llévalo contigo de ahora en adelante. No juzgues a nadie por su aspecto físico. Tampoco te derrumbes por críticas negativas. Y recuerda que solo tú puedes amarte bien y bonito. Eso es todo por el día de hoy. Cuéntame cómo es que tú lidias con este tipo de situaciones y cuál crees que sea una solución para erradicar esto. Porque a veces parece que somos más animales que humanos y no sabemos cuáles son las consecuencias de nuestros actos en las demás personas. Gracias por escucharme y nos escuchamos el próximo viernes. Los amo. Bye, amigos.